Bueno, recibí una nota del ausente, don Nicolás Samper. Se reportó, qué maravilla. Está mucho mejor que... qué bueno. Pero me parece que es demasiado tiempo. O sea, ustedes saben que yo pienso que todo eso es una farsa. No, pero eso es lo que yo pienso. O sea, es que cada cual piensa. Ah, sí, eso sí. O sea, que tú crees que es una farsa, ¿qué? ¿Que se operó? No, tanta... ¿Tanta incapacidad? Sí. Ya. Pero eso es un permanente de la vida de ustedes. ¿De cuál? Por algunos motivos, por alguna motivación antiempresarial. Sobre todo. Pero, yo considero que... Cuando uno está enfermito, está enfermo. El tipo me dice que él cree que él no va a quedar de último. Que pensar en ganar no es fácil, pero que él no queda de último. Y yo le dije, ¿sabe que tiene toda la razón? Entonces me dijo, ¿pero cómo estuvieron los arepasos? Le dije, demasiado fáciles. Y es verdad. Esta semana no han estado tan duros, es verdad. Es verdad, pero entonces... Bueno, han estado muy arepasos también. No, han estado fáciles. Han estado fáciles. Entonces él me dice que le parece una injusticia terrible y que él exige que la próxima semana estén fáciles. Entonces yo le dije que yo lo iba a pensar, pero sí le declaré el odio que ustedes tienen contra él. No es odio. Sobre todo en el arepaso lo detestan, pero sobre todo el de Orlando Rivera. Le dije, mire, el tipo más patán con usted fue Orlando Rivera. Y él me dijo, yo lo sabía, me han contado que ha sido un peón. pero las chicas otras, dije, no, cuando usted está que tan lindo y tan bello, y cuando usted se va... Clavémoslo. Dicen, ese es mucho estúpido, vamos a clavarlo. Exacto, como es verdad. ¿Cómo es? Esa es la situación. Bueno, muy bien. Bueno, vamos con el tema del día, por favor. La despedida que más te ha dolido en tu vida, ¿de qué o de quién fue? Gatos, no sé, despedido. Sí, perros, gatos. Pero no me he despedido. Pero también, por ejemplo, ya no me he despedido. Trabajos, nunca he tenido otro trabajo. No, has tenido trabajo. Esa decepción. Una novia. Novia, bueno, sí, es obvio. Novias, uno no se despide. No hay nunca despedidas. A veces sí. Uno se va. No, yo recuerdo es... mañana cuando vienes por tus cosas. Eso yo recuerdo, eso no es una despedida. Eso es una exigencia. Pero si hay rompimientos, que hay despedidas, claro. Y llanto y abrazos. La mujer se monta en un barco y le hace un adiós desde el barco. Exacto, cuando se va en otro país. Suerte. Nunca me ha pasado. Despedir un amor en un avión, jamás lo he tenido. ¿No te has cuadrado con alguien como que te diga, mira, Jaime, qué pena, pero tengo que ir a hacer mi maestría? Jamás en mi vida. Creo que ninguna mujer mía ha tenido maestría. Yo peleé con una chica, pero ella me zafó. Ajá. No me zafó. Yo la cité en un presto allá del centro porque supe que era infiel y le canté la tabla y me paré y me fui y le dejé que pagara la cuenta. Eso fue todo lo más grande que he hecho y eran dos hamburguesas. Ah, no, nada grande. Pero eso no tiene nada que ver con una despedida. No, yo no me despedí. Pero no, todo lió. Yo me largué. ¿Todo lió? Pero eso es otra pregunta. Es que no es que uno le duela despedirse. A uno le duelen muchas cosas, pero la pregunta es despedida. Pero la pregunta es que ha dolido, claro. No, la despedida no. Que más te ha dolido. Es que no me despedí. Uno cuando claro, no se despide, dice, eso no cuenta con adiós. Ya, okay. Te amo. Y empieza uno a llorar. Ay, sí, eso fue, es horrible. Yo en mi vida he hecho esa estupidez. Yo sí. Bueno. No he tenido cadáveres, no he tenido amigos que despido. No, pues he despedido gente. Has estado muy de buenas. He despedido gente, pero eso no me duele. No me duele despedir a una persona, pues que significa que no me parece un buen trabajador. ¿No? Exacto. Pero no duele. No, claro que no. A menos de que uno lo quiera mucho y el tipo lo traicionó, no me ha pasado. No, yo no soy un ejemplo de eso. En este caso sí les digo, cuéntanos una despedida. Pues de mi papá cuando se murió. Esa es la despedida que más me ha dolido. ¿Y te dolió mucho qué parte? ¿Cómo así? No, la el parte corazón. De la cremación, ¿qué parte? No, ¿sabes qué? Con mi papá fue muy particular porque él estaba muy enfermo hacía mucho tiempo. Y yo sabía que él se iba a morir. Esa semana, toda esa semana, él se murió un viernes a las 6 de la mañana. Toda esa semana yo estuve mal. Pero que yo estuve con él el domingo en Medellín, vine a trabajar acá. Y ahora el culpable soy yo, no. No, señor, yo estuve con él el domingo y toda esa semana como que yo llegaba a mi casa a las 8:30 después de radio y lloraba y lloraba y lloraba como que ya se iba a morir. Esa semana fue muy dura. Claro. Obviamente cuando me llamaron y me dijeron se murió, me puse muy mal, pero ya después viajé a Medellín y lo vi, estaba preparado un poco y ya sentí mucha paz. Porque mi mamá murió en la casa de mi mamá y yo le dije, no, llámala, que no vaya a la funeraria todavía, espérame. y yo llegué y alcancé a verlo. Yo me acosté al lado de él un rato mientras llegaba a la funeraria y oramos y ahí chismoseamos. ¿Pero él te oraba o mental? Oraba con él, pero él ya estaba ahí muerto. Esa no, fue, esa es ese estilo de uno sentarse frente a un cadáver. Me acosté al lado. Él toda la vida me dijo, toda la vida me lo decía, cuando me muera, pico aquí. Siempre molestaba con eso, cuando me muera, no sé qué. Y yo me la, cero miedo me dio. Siempre me dijo, no te vaya a dar miedo el día que me muera, no te vaya a dar miedo el día que me muera. Y no, cero miedo. Me acosté con él, pues ahí en la cama donde él estaba, un rato hasta que llegó la funeraria. Muy valiente. Fue bonito. No me ha pasado. No me ha pasado. Orlando, despedida grande tuya. No, yo no recuerdo haber tenido esas despedidas así. Y bueno, tal vez la única fue... No, yo sí sé cuál es, no me toca recordártela. No me digas. No. Perdón. No, cuando me fui para Italia, Italia. Perdón, y la muerte de tu papá no... ¿No fue una despedida? Sí, es que no quería tocar el tema. Pero me toca decirte, pero tú lo viviste, pero conmigo, para ti fue muy duro. Tú lo viviste. Y sí, como que no tuve esa despedida, porque la niegas cuando te fuiste para Italia versus. No, es que no quería, no quería tocar ese tema porque ese es bien, bien fuerte, bien espeso. Bueno, pero sí fue me duro. Marcó mi vida demasiado. Por eso, pero me toca atacarlo para que digas. No te quiero decir que des detalles, que te acostaste al lado de él. Esos son las niñas. Simplemente es un dolor muy grande. Uy, terrible. Sí, terrible. Yo creo que las cosas. ¿Qué año además, fue? Porque yo fui. ¿Qué año fue? Eso fue en el 97, en noviembre aquí del 97. Aquí estábamos inaugurando la estación. Señor. Además porque yo fui, digamos, como de esos, el hijo que como el papá a veces siempre carga con algún hijo para todo lado. Y ese era yo. Cualquier vuelta que tenía que hacer, me metí al carro, me subí al carro y vámonos, acompáñeme. Y entonces desde muy niño estuve siempre al pie de él, recibiendo todos los grandes consejos que me dio de vida, muchísimos que fueron muy, muy, muy importantes y que lo ayudaron a uno a forjar como ser humano, como persona, como hombre. Y entonces todas las cosas, en el momento en el del adiós fue terrible, claro. Exacto. Entonces lo de Italia, ¿te parece bien que es un segundo plano? Sí, claro. Claro, gracias. No, pero es que me toca recordarte eventos, ¿no? Y esa... Que no es pecado decir, pero fue terrible además. Las circunstancias de tu padre, de su muerte, fue para ti muy doloroso. Sí, entonces eso es para mí que fue un golpe muy duro para ti. Pero sí, me toca cantártelo. Y se han muerto hermanos tuyos, pero nunca como tu padre. Gran apoyo emocional suyo, director, gracias. Porque si te estoy tuteando, me usted sea. En este momento rebobino todo y fue un momento súper, súper que de verdad... Agradezco y siempre he vivido eternamente agradecido contigo la parte del apoyo, el apoyo emocional tan, tan grande que tuve en ese momento. Gracias nuevamente, valga la oportunidad. Grande, grande. Bueno, entonces, tú, Mónica. Yo, el 24 de diciembre, año pasado, que se murió mi perrito, fue demasiado duro, muy duro. Muy. O sea, mi abuela se había muerto, pero yo creo que nunca había sentido tanto dolor como con él. Pero lo despedí, pude ponerle... ¿Qué edad tenía tu perro? Mi perro tenía 9 años. Ah, no, pero ya estaba listo, estaba no, al otro lado. No, pues no, daba para muchos años más. Pero fue bien bello porque mi mamá le dio cáncer de pulmón el año pasado y a él le salieron unos tumores. Entonces dicen que los perros somatizan un poco lo que pasa en la familia y ellos se inmolan un poco por ese dolor. Y entonces sentí que a él le salió yo solo oigo... Varias historias, ¿eh? Pero solo oigo eso y no digo nada. Pues es que le salieron unos tumores de un momento a otro, él comía súper bien, o sea, todo estaba súper bien. Y bueno, le agradezco mucho que haya permitido dejarme a mi mamá y que él pues haya vivido conmigo 6 años increíbles, adoptado, increíble, mi mejor amigo, mi hijo, todo, o sea, maravilloso. Y bueno, se murió. Bueno, yo, a mí una despedida, por ejemplo, que es que me fui de la FM en el 2006, 5, ¿no? ¿No? Pues... ¿Y te dolió? No. Entonces no aplica. Entonces esa no es. No, mi hija se fue a estudiar a España. Ahí 6 años. Ahí esa despedida. ¿Te dolió? No, porque yo iba 3 veces al año a verla. No. Ah, no. O sea, ¿por qué te digo? Emilio se fue a vivir a California. No, yo fui a verlo. No. Claro, es que no encuentro una despedida así que es en un barco que uno mira y empieza a besarla en el puerto. Se marchó. No, no me ha tocado, hermano. A mí me ha tocado dos infidelidades que me hicieron, pero no, yo las descubrí, pim, pim, pim, pim, pero no fue despedida, fue mi primera novia. Y no digo más, los caballeros no tienen memoria. Pero yo no me despedí, yo simplemente hice un statement, hice una declaración y me paré y me fui. ¿Cómo? O sea, no debe era ser, más. Después de una infidelidad. Pero despedirme no. ¿Cómo para qué? O sea, habla, pero. No, quería decir, quería comentar. ¿Quieres venir a la mesa? Quería. Ven. Venga. Ven, hermano, porque. Ven, Ori. Ya hay espacio. Uf, pero, y le sobra. Tiene 5 puestos, 6 sí, computadores. Exacto, el que quieras. Hágase aquí, hermano, porque hoy pa' qué. Ahora, no se exceda en charla, ¿no? pero... No, aquí Orly, venga, aquí hay mucho. La tierra al lado de las niñas. Usted tranquilo. Tierra al lado de las niñas. ¿Qué querías decir? Uy, no, pero es que es más enredado que un anzuelo, que un bulto de anzuelos este tipo. No. Siéntese, pero estás invitado de honor. Gracias, Jaime. Gracias. Aprovecha que ya el lunes vuelve el calor. Llega la pesadilla sin fin esta. Bueno. El Freddy Krueger. No, que hay una canción inclusive que llama mucho la atención y que tiene que ver de pronto con el tema, hablando de esas historias, de pronto la han escuchado, la tenemos lista, vale la pena. No, recordarla. Yo quiero saber qué es porque yo no puedo poner. No, esas... Diego Verdaguer, que se fue a propósito de pandemia, y la canción se llama Volveré. ¿La han escuchado? Bueno, ¿ustedes les gustan las baladas, no? Sí. Pero... Habla, cómo llora la despedida de una pareja y el tipo se va en el tren. Y esas son las despedidas tristes. A ver, pero digan, ¿por qué no dejas que él se despide y no tú? Ah, sí, sé cuál es. Claro que la conozco. Desde que tú has partido, ha comenzado para no, mí. No, a mí ya ahí no puedo. Córtala ya. Buenísimo. Córtala, sí. Esta es como la carta del niño que le habla al papá. No, muchas gracias, Orlando, muchas gracias. Ahí. Ya puedes volver. No, ahora sí, este tipo nos puede enloquecer. No. Muchas gracias. Ya volvemos. En Amor y Amistad, pagando con sus tarjetas Davivienda, reciba el 15% de descuento en Amazon.com por compras mayores a $80. Aplican términos y condiciones. Válido del 12 de septiembre al 12 de octubre de 2022. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ya llegó a los cines el evento cinematográfico. Tienen a un hombre blanco muerto en una caja. Ni siquiera es un ataúd. Intenta ser optimista. Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Robert De Niro, Rami Malek, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Zoe Saldana y Taylor Swift. Amsterdam, ahora solo en cines. Estoy por hacer algo que me costará la vida. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. El Señor de los Anillos de Poder, cada viernes un nuevo episodio solo en Prime Video. Bueno, hablemos de cosas. Tengo hoy 23 notas. Ah, buenísimo. Tenemos 3 horas, Jaime. Ahí está. No, yo quería quedarme más, pero bueno. No. A ver, yo voy poniendo aquí las notas que ya se fueron. Hombre, la Marina Coronel Nicole Aunapumán hizo historia ayer como una de los 4 miembros astronautas de una partida desde la Florida a la Estación Espacial Internacional. La chica, muy atractiva por eso, tiene 45 años. ¿Qué tiene de especial? Es la primera nativa americana que va al espacio. Ah, mira. La primera aborigen que va al espacio. Ella se va en el SpaceX Falcon, que fue lanzado por la NASA con el astronauta John Casada, con el japonés Koichi Wataka y con el ruso, con la rusa. Uy, qué bueno, la rusa. La rusa. Ana Kikina. Hacen órbita en Crew Dragon, una cápsula que llegará a la estación en 29 horas. la misión conocida como Crew 5 en SpaceX de nuestro amigo Elon Musk. Elon Musk, pues es la primera vez que una chica de una miembro de la tribu Wallaki en California va al espacio. Ah, muchas gracias. Hable que quiera, yo no doy la palabra. Muchas gracias. Pues mira, Melinda Gates. Qué aburrición. No, pues habló por primera vez. Habla todos los días. No, de lo traumático que fue el divorcio con Bill Gates. Ella dio una entrevista a la revista Fortune. Dijo que sentía muchísima presión de seguir trabajando con la persona que se estaba separando, con los problemas internos que tenía, los problemas emocionales. Él tenía otra chica. Claro, pues imagínate qué rabia. Y uno tener que seguir trabajando con él. Muy fuerte. Pero ella decía, no quería soltar la fundación. Claro. Sentía que la fundación me llamaba para ser mejor cada día y que eso me iba a hacer crecer muchísimo como persona, que fue increíblemente doloroso en múltiples sentidos, pero que paradójicamente el COVID-19 le dio como una ventana, una oportunidad para tener una privacidad, para hacer lo que tenía que hacer y que poco a poco el dolor fue cesando. Muchas gracias. ¿Y tú, Mónica? Pues ayer hubo una noticia muy importante y es que Estados Unidos indultará a las personas condenadas por llevar pequeñas cantidades de marihuana. El presidente Joe Biden dijo, abro comillas, enviar a la cárcel a gente simplemente por posesión ha afectado a demasiadas vidas. Entonces, el 6 de octubre, pues él anunció que más de 6.500 personas en el Distrito Federal y en Colombia, pues van a quedar indultadas, libres por haber tenido posesión. Nadie estaba en prisión, pero pues habían muchos, los 6.500 que les cuento, que estaban ahí como en el tema legal. Los procesos judiciales. Sí, tenía esa nota y la verdad es que uno piensa que el tema de que la marihuana está aprobada en muchos estados y que tú puedes llevarla fresco y todo, pero es que la gente no es que lleve una dosis personal. La gente lleva mucho más. Cuando es por posesión, no debe ser solamente por dosis personal. Si ya llevan cuatro porros, ya llevan un montón. Pero es más. O sea, llevan un tote. O sea, eso no lo meten. Una bolsa grande. Sí, a uno no lo meten por cuatro porros. Exacto. Es que la gente confunde que la marihuana está legalizada para entretenimiento, para pasarla rico, con llevar mucho. Exacto. Y o si con tú llevas mucho, te vas a la cárcel. Con ser dealer. No, puede ser que sea para ti, pero tú no puedes cargar una bolsa en el bolsillo. Sí, por si las moscas. Es que hay gente muy trabuca. Porque va a una fiesta. No, y se llevan una vaina. O sea. Yo estuve en un concierto en Los Ángeles con una amada persona que quiero muchísimo, muy conocida, y ella llevaba la vaina, pero llevaba un trozo. Y entramos al concierto y ella dijo, bueno, es que no. Y yo lo voy a fumar más tarde. No sé, no voy a dar detalles, pero el tipo, ella le miró el bolso y le dijo, oye, ¿qué es esto? Y lo sacó y no era una cantidad legal. Y en vez de molestarla porque era un portero de un concierto, pues se la tiró a la basura. ¿Entiendes? Mira. Pero si a ella le toman eso en la calle, la clavan en la cárcel un tiempo. Seguro. Es que no hay que confundir que está legalizado para fines de diversión con gastarse un tiempo en la cárcel por llevar mucho. Eso es lo que Biden trató de resolver. De diferenciar. Uh-huh. Pero no va a poder resolver el tema muy grande. No, igual esto estaba dentro de sus propuestas de gobierno. Sí, pero no le va a quedar muy fácil. Va a sacar a los mínimos posibles, pero indultar a muchos no le va a quedar bien. Pero bueno, esperemos, porque yo considero que la marihuana es una cosa que tiene unos fines medicinales muy buenos, sí. Y yo creo que es un producto natural versus otros productos como el alcohol, que son legales, pero que yo creo que tienen consideraciones peores porque son manufacturados por el hombre. Yo creo que hace más daño el alcohol. Esto es una vaina de una planta, los cogollos, ¿cómo se llama eso? Yo me sé eso. Son muy fuertes. Y los gringos son los productores de la mejor marihuana del mundo. Lo que pasa es que he oído que tú te metes una cosa de esas y no te puedes parar de la traba. Ah, sí. Uy, claro, son muy fuertes. Eso depende, es lo que he oído. Depende del El THC, ¿no? Que es el mucho más concentrado, claro, sí, el componente. Es el componente más fuerte. Y es una calidad brutal. Yo no sé de eso, pero me han contado. Dicho. Sí, no, yo tampoco. Me han dicho, a mí me han contado y me han contado con mucha precisión. Muy bien. Pero eso sí, yo he visto gente que se queda como unos... Como uno dice, estoy stoned. Es una piedra que una no piedra. Se puede parar. Sí. Pero uno dice, párese, y dice, es que no puedo. Esa es la magia harta, pero para mucha gente muy divertida, del producto hidropónico, acuérdate, hecho en invernaderos. Controlados. Totalmente, eso es como todos los productos gringos. Hay algo más rico que un pan gringo, pero tiene un poco de preservativos y de cosas. Hay algo más rico que una hamburguesa gringa, pero tiene unos trabajos muy delicados para la salud. Pero qué importa, es lo más rico. Es que lo rico es complicado para la salud. Hace daño normalmente. Claro. De una forma u otra. Bueno, ¿y por qué no hablamos de Prime Video? Claro que sí. Disfruta una serie épica que traslada a una era en la que se forjaron grandes poderes. El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Cada viernes un nuevo episodio, solo en Prime Video. Disfruta El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder en Prime Video. Una serie épica que te traslada a una era en la que se forjaron grandes poderes. Los héroes fueron puestos a prueba y el mayor villano amenazó con cubrir todo el mundo en la oscuridad. El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Cada viernes un nuevo episodio, solo en Prime Video. Estás como engoladita, me gusta. Danny Ray y Hawks y el tema Summer Nights. Bueno, buen negocio, muchachas. A ver, miremos que tengo tanta vaina. Un buen negocio. En los originales, un buen negocio. Actualiza tus conocimientos con Expo Agrofuturo del 26 al 28 de octubre en Corferias, Bogotá. Pero lo importante es que no hay nervios, ¿me entiende? O sea, pero, dice que no pasó nada. No, es que ahí está al lado de ustedes una persona que maneja la vaina fresco, ¿me entiendes? Como en patines. O sea, como, o sea. En patines, sí. Pero, o sea, no hay ningún error. O sea, hoy en día yo pienso que un error será una cosa demasiado, demasiado externa en lo que yo pienso que yo molestar hoy en día. Tiene que ser un error. ¿Pero eso qué errores? Ninguno. Bueno, un buen negocio se volvió el príncipe Harry, que considero que es un absoluto cretino. Harry, es sí, un idiota. Sí, me cae más bien ese pelirrojo. A mí también me parece más churro. Pero dale tu nombre. Por eso, o sea, ¿yo qué hago en este programa? No, pero es que... Ahí sí me hace falta el compañero. Ahí sí te hace falta tú, sí, total. Es un par de enfermas. No importa, pero a mí me cae gordísimo, es un pendejo. Y el tipo ya se cansó de los periódicos ingleses. Dijo, claro. Ya no me aguanto más esto, porque los tipos todos los días le sacan alguna vaina para acabar. Uh-huh. Los ingleses creen mucho en la monarquía. Y hay que ser ciertos y hay que ser claros en que la monarquía inglesa es la más importante del mundo. Solo por una razón. Tienen mucha plata. Tienen mucho poder. Mucha plata. La de España depende de la gente que paga impuestos. No. De los... ¿El pueblo? No, de nosotros, pero no somos españoles. Ya. La Dinamarca igual. Todas las dinastías y las monarquías, la de Suecia, la de Noruega, dependen del proletariado que paga los impuestos. Uh-huh. La Inglaterra es autosuficiente. La Inglaterra vive sola. Uh-huh. Tiene más plata que... Y negocios y cosas. Me mete 18 negocios de vino, ¿no? La plata que tienen. Estamos hablando de una institución que tiene más de 22 mil millones de libras esterlinas. Claro. O sea, y fuera de eso, les paga el gobierno. O sea, es que reciben. No, es que... Eso es increíble. A mí entonces, no, pero a mí sí me gusta porque haber expulsado a este imbécil, él sabe lo que le pasó. Acuérdense lo que le pasa al nuevo príncipe de Gales, que es William. Heredó $1,000 millones de su padre directamente. Y Harry nada. Ese es un cretino, ese detrás de la morenita esta. Meghan Markle. American, Native American Meghan Markle. No digo nada. se cansaron y se sentó la vieja y le dijo, mira, yo me muero la pena contigo, pero hay que denunciar a estos tipos y le sacamos una tajada. Y denunciaron a un periódico por 200 millones de dólares, pero no a un periódico, al dueño de los periódicos, que se llama Associated Newspapers, que son los editores de Daily Mail, de Mail on Sunday, de Mail Online, y todos los tabloides que todos los días desde hace 5 años le dan palo a Meghan, duquesa de Sussex, y a Harry, duque de Sussex, que merecen todo eso. Muchas gracias. Pero es que viven de esos tabloides también, de darles palo a ellos. Y del morbo de los ingleses de comprar esos periódicos para leer todos los chismes que sacan, no solo de ellos, de la monarquía en general. No sabes cuánto me alegró. Detesto ese par. Yo sé. ¿Y a Archie, al niño y a la pequeña? Ay, pobrecita la chiquita que no le tocaron las joyas de la abuela. Es verdad, no le quitaron la herencia. Esta noticia fue terrible. No, que sigan allá en California, en ¿cómo se llama? Montesino. Están pasando más Montesino, bueno. California, buenísimo. Plata ella no con falta. Su cuerpo, con su sensualidad y él con esa sexualidad y ese embrón que es ese man. Sigue, por favor, María Juliana. Bueno, pues la ciudad inglesa de Liverpool acogerá la próxima edición de Eurovisión, que será el 13 de mayo de 2023. Esto lo informó hoy la cadena pública británica BBC, que es parte además de la organización del certamen. Bueno, vamos con mención, por favor. Las conexiones de valor regresan a Bogotá. Llega Expo Agrofuturo 2022. Esta es una feria especializada en agronegocios que promueve la transferencia de conocimiento y tecnología. Pueden conseguir sus entradas en expoagrofuturo.com. Te esperamos del 26 al 28 de octubre en Corferias Bogotá. Organiza AgriLink y Corferias. Las conexiones de valor regresan a Bogotá. Llega Expo Agrofuturo 2022, la feria especializada en agronegocios que promueve la transferencia de conocimiento y tecnología. Regístrate en nuestro sitio web y sé nuestro invitado especial. Asiste a FICSA, Foro de Innovación Agrofuturo, y actualízate con las últimas innovaciones en ganadería y agricultura. Compra tus entradas en expoagrofuturo.com. Te esperamos del 26 al 28 de octubre en Corferias Bogotá. Organizan AgriLink y Corferias. Bueno, vamos a leer el tema del día. Por favor, María Juli. La despedida que más te ha dolido en tu vida. ¿De qué o de quién fue? Oye, Juli, no he estado muy satisfecho de tu manejo de las notas de la... ¿Por qué? Me parece que eres muy simple. Ayer lo hice muy bien. No, me toca pedalearte. No. No, sí, no me gusta. Yo sé que Nicolás es pésimo, pero bueno, tú, ya Nico viene el lunes. Pero tú vas en ese camino. No, pero te da una semana para lucirte. Hoy entregas un premio. ¿Cuál es? Sí, hoy entregamos un premio y es una cena para 4 personas. Esto va a ser en Federal Rooftop también. Va a tener acompañado 4 cócteles y una botella de whisky. Porque hay rooftops en Bogotá y este es el mejor, Federal, donde todos los días tenemos experiencias diferentes para pasar momentos únicos. La mejor rumba de Bogotá la encuentras en la calle 82, número 1225, lunes de extranjeros, martes de chicas, miércoles after office y fines de semana con altura. ¿A cuál te apuntas? Pueden seguir a Federal Rooftop en Instagram. Bueno, el tema del día ya lo leíste, ¿no? ¿Me lo lees otra vez, porfis? La despedida que más te ha dolido en tu vida. ¿De qué o de quién fue? Juli, ten alguna responsabilidad. Bueno. Es que tú decides el premio. Sí, aquí tengo ya... Me despedí de mi libertad 3 años. Lo peor es que la que se robó la plata la mandaron a casa por cárcel. Menos mal yo tenía radio para escuchar los originales. Eso me hacía olvidar la realidad. Al principio los de la celda me decían, quite eso. Después decían, oiga, ponga el programa. No, 5-9, muy bien. ¿Pero por qué no pones un 6? Pues sí. Bueno, listo, 6. Pues... Hay que guardar el 6, no puede ser que el primer tweet sea 6. Yo nunca he visto que repartan un 6. Cuando vas a ver apartamentos, el primero es el que más te gusta, acuérdate. Que te gusta es, y pudo ser el primero. Voy a ir a ver apartamentos. Como nunca los va a comprar uno. Mi despedida de soltero es un cambio drástico. Un día te preocupas por qué comer y beber, a cuál fiesta ir, qué te vas a poner, a cuál chica enamorar. Y al otro estás preocupado por recibos para pagar el colegio de los niños, reforma tributaria, citas médicas. No, muy malo, 0-1. Pésimo. Pésimo. Sabes que ya, pero es que aprendiste 5 días después. No, aprendí desde el miércoles, ya entendí la dinámica. Me toca enseñarte todo. Pero pues para eso estás acá. No, yo estoy mamado. Pero la despedida que más me ha dolido en la vida fue cuando se murió mi perrito. Vivió 15 años. ¿Eso es muy duro? Muy duro. Es que se le va uno media vida. Fue muy emotivo. Y el entierro del perrito es duro, doloroso. Claro. ¿Y lo pones en tu jardín? ¿Cómo Yo lo puse en mi jardín, el de la finca en Chinauta, y sembré un árbol de limón y lo llamé Lennoncello. ¿Lemonchelo? Lennoncello. ¿Y cómo se llama el...? Lennon. Pero ese se murió hace poquito. Sí, yo estaba trabajando aquí al aire y debiste renunciar. El dolor es más importante sola, que el trabajo, Orly. Estaba dirigiendo el barco. Pero mi despedida te hubiera dolido, Jaime. La despedida que más me ha dolido en la vida fue cuando me murió mi perrito, vivió 15 años. Fue muy emotivo porque estaba muy malito. Nos reunimos en familia, cada uno le agradeció y se despidió de él. Uy, no, pero eso sí es muy harto. ¿Murió en su lecho de enfermo, rodeado de sus más queridos? Sí, no. Si se muere Cocosete, ¿no te estarías no, alrededor? Me dolería mucho. Pero no estaría... Estaba bueno, sobre porque te echaba... No, mucho ver. Porque yo me enamoré mucho por de esto? Esa niña. Te vas a quedar ahí al lado esperando a que ella se vaya. Pero por lo menos, pues la viví poco tiempo. ¿Lleva cuánto? Como un año y medio, ¿no? le quedan muchos años de vida. Y muchos. Sí, pero un gato vive más que un perro. Y se me enfermó un día y casi me muero. ¿Viste? A mí, por ejemplo, una gata se ¿Y sabes qué siete. Fue lo más grave? Que yo estaba enfermo al tiempo y le dije a mi esposa, vale, pero menos mal, yo no, ojalá yo fuera Cocosete, o sea, e inclusive yo enfermo me dediqué fue a descuidarla. No, le dio gripa. Le dio y estornudaba. El mío y se volvió una hueva, perdón la palabra, una pelota. Y yo dije, ese no es él. Ella. Acostado en el piso. Yo me acuerdo, tú nos contaste. Bueno, pero ya está bien. Yo tuve que dormir a Hoy estuve con ella durmiendo un rato. Dormí 15 minuticos aquí de siesta antes de venir y estaba ahí al lado. Pero me desperté porque tenía una pelea con un man ahí muy harto. Uy. Y ella oyendo todo eso, que ella ¿Qué? No se merece. Eres de maltrato. No, eso no toca. Los 5-4 fallos. El día que perdí a Fifi, mi perrito, mi Puk, me hacía masajes con sus paticas en la espalda. No, ay, no. 0-1. No, 5-4. Las medidas con los animales son muy duras. El dólar bajó 22. Está en 4,605. Ahora sí viajemos. ¿Se acuerdan que les dije que ayer había llegado al tope histórico? Y llegó. Lo confirmé hoy. El Dow Jones bajó 630 puntos, ¿no? Oh. El Standard & Poor's 104. Imagínate. El Brent subió a 98. Recuerdo y además fue de psiquiatra el día que me despedí de mi oso de felpa. Saludos al al cosito de los originales. ¿Al qué? Cosito. ¿Quién será el ¿Tú? Cosito? Pero nunca masculino. Bueno, Orlando puede ser otro cosito. ¿Y Nico? ¿Nico no está? No, pero es que como le mandan saludos, esté o no esté. Ah, pero se olvidaron ya, ¿no? Sí, ya le están mandando. Ahora, te quiero decir algo y no les duela, pero la gente que se va de aquí, la gente no la pregunta. Que se te olvide. ¿Sí o no, Orlando? Se van y nadie pregunta qué pasó con... Ah, es que uno cuando se va, ¿eh? Es que la... Pues sí. Eso, es que la gente en Colombia, ¿cómo se llama eso? Cuando no se acuerdan de ti. Sí, como que la ingratitud. La ingratitud. De la audiencia es tremenda. Ah, total. Cuando me mudé del primer apartamento en que viví sola, me encantaba, era arrendado, pero le sentía mi hogar y fue donde crecieron mis dos gatitos. Yo estaba totalmente amoblado y vivía cosas muy chéveres. No necesariamente fiestas y parranda, gran experiencia. Sentí muchísima tristeza cuando me mudé de un apartamento que habité durante 7 años en Miami Beach. Es que a mí la gente que escribe de afuera me da un poco de envidia. Buena, pero hay muchos que escriben aquí en Los Ángeles está... Y este hombre nos escribe y dice que se mudó a Boca Ratón. Y uno aquí en este muladar, es que de verdad es muy complicado. En este frío, en este invierno. No, pero los quiero, me gusta que me escriban, pero tengo que aceptar que me da como envidia buena. Pero, pero no la semana escuchándonos estando en Boca Ratón. Pero no la Oye, semana en pasada. Canadá tenemos, y tenemos en España, tenemos en Europa un combo, en Berlín. Y me da un poco de envidia, pero linda. O sea, nos deberían escribir más esos... Nos escriben cada esos, rato. Pero que nos escriban más esos que están por fuera. Bueno, entonces dice él, fue tenaz dejar ese apartamento en el cual viví tantas cosas bacanas. Me fui lleno de recuerdos. Nota. 5-4. El día que tuve que despedir de mis cordales, la peor de todas fue que el ratón Pérez no me dio nada. 0-1, ¿qué es eso? Este me gustó. Las cordales. El alerpen, dice. El alerpen. Me dolió la despedida el día que me quitaron el prepucio. No, para mí este es un ídolo. Dolió mucho. ¿Será que me lo van a extender a la incapacidad del falacio Salomé Samper? No, es que uno sí, a uno le deben quitar eso cuando uno es un bebé. Claro, chiquito. Pero a los 20 años le quitan eso a uno. Porque por infecciones es, normalmente. No, porque es muy incómodo para tener sexo. La única razón. Es muy incómodo. Sí. Yo no tengo tan claro. Entonces llega un, pues yo no, yo, pues ustedes sí, pero yo sé que es muy incómodo y no es muy y para el olfato no es muy agradable. Entonces las personas se lo quitan, pero a los 20 años el problema es que el prepucio, a los 20 años tú tienes sensaciones, entonces te tienen que poner cosas porque cada vez que sientes alguna emoción se empiezan a totear esos puntos. ¿Sí o no, Rato? ¡Oh, no! ¡Qué fuerte! No fue fuerte, lo dije lo más simple posible. Pero digo que fuerte, no por lo que dije, sino el hecho de que claro, huela. ¡Claro! Eso es a totear punto. Entonces creo que a uno le ponen algo para que esté uno bajito de onda. Pero en cualquier porque emoción... no se vaya a alborotar. En cualquier emoción empieza... Eso parece como... Como un volador de esos de pólvora. Pa, pa, pa, pa. No lo puedo creer. Ay, no quedó. Dota. No, ganador. Sí, 5-9. Sí, muy bueno. Pero es que lo mejor fue el complemento de Jaime, ni siquiera el tweet. Es verdad. Es que ustedes no saben. Tú le ayudaste mucho. Que eso es un gran problema. Entonces, hay muchas culturas que quitan, o sea, hacen la circuncisión. Los árabes, los judíos. Los gringos, ojo, hay muchas culturas que piensan que eso es incorrecto y es válido. Y de hecho es, los médicos dicen que no es necesario hacerlo. Es un tema al final de un camino tuyo a los 20 años que eres, es un tema personal. Pero en primera medida, ¿por qué lo hacen? No puede ser que cuando está el niño bebé están pensando en que va a ser incómodo cuando tiene relaciones sexuales. Por cultura. Sí. Que se lo quiten, que lo corten. Por cultura, porque además en el Antiguo Testamento era obligación que para no ser pecadores tuvieran que hacerse la circuncisión. Bueno, pero esos son los judíos. Claro, los judíos. Yo no soy judío. Y los gringos también tienen esa cultura. ¿Y ellos lo tienen por algo especial? Los europeos no lo hacen. Los colombianos no conozco bien, creo que tampoco. No hay cultura de eso. Uh-uh. Pero es una cultura que no es ni buena ni mala. Pero hay gente que a la larga le incomoda. Le incomoda. ¿Me entiendes? Ok. Si quieres te explico, o sea, yo te muestro unas ideas. No, gracias. En un papelógrafo. Hazme un dibujito. Hazme claro, un dibujito. Pues, usamos el papelógrafo. Un dibujito con colores. Ay, no. Me duele la despedida de los originales. Me voy para la HJCK. Ahí está mejor el tema del día. No hay mucha gente que le duele mucho que nos vayamos, ¿sabes? Hace un mes recibí una oferta. La persona que amo recibió una oferta laboral y tuvo que irse. Lo peor es que no pude decirle adiós porque todo fue muy repentino. Aprendí que la despedida más difícil es la que no se tiene. ¡Poeta! 5-4. Andy. Bueno, ya, la primera despedida de Chente Fernández me dolió muchísimo. Vaya sorpresa, a los 6 meses volvió. 5-4. Esta es fuerte. Se despidió varias veces. Despedirme de mi hermana Alex Giraldo, Natalia, que murió a los 13 años de leucemia. Una vez llorando en soledad por su partida, decidí guardarla en mi corazón, donde siempre vuelvo a ella. 5-9. Qué hermoso. Muy fuerte. Bueno, ahí vamos. Ya. Mira, pero están respondiendo bien el tema. Pacheca, una lora que tenía hace 20 años, le creció mucho el pico, la llevé al veterinario, me llamaron a la policía, me la decomisaron y me tocó pagar multa. Qué despedida tan triste. Creo que hablaba mucho de la ¿Pacheca? Lora. Sí. Es que Pacheco hacía una vaina con loros. Yo sé. Bueno. Lo que quiere cacao no era con una lora. Claro. Y no, tenía un lorito. En Finlandia tenía un loro. Pero quiere cacao, no había un loro que era el que decía, quiere cacao. No, claro. Pero era una grabación. Pero claro. La verdad es que él tuvo Animalandia y a él le ponían loros. Sí, ¿no? Yo tengo el recuerdo de una foto con él, un loro en su hombro. Ustedes no han nacido en Animalandia, créanme. No, pero en Google todos. Bueno, vamos con el primer arepazo, ¿les parece bien? Sí, dale. ¿Qué tal el tamaño del arepazo? Ay, Jaime, fácil, a ver si le cogemos algo de ventaja a Nicolás. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, o nos organizamos o cancelamos el show, ¿ah? No, Nico, estoy Orlando que me desacomodo. Bueno, estaba leyendo una cosa muy importante. Y es los billonarios, la gente que tiene en Estados Unidos más de $1,000 millones. Anoten todo lo que les digo para que no digan, ay, no entendí. La gente que tiene más de $1,000 millones, una persona que tiene más de $1,000 millones de patrimonio neto en los Estados Unidos, se considera un billonario. Un millonario es aquella persona que tiene más de $1,000,000. Billonario, es que estoy tratando de hacérselos como, pues, como que ustedes nunca han ido al colegio. Billonarios son $1,000,000,000. ¿Vamos bien? Sí. Pues hombre, se hizo un estudio de USA Today que encontró que los billonarios le dieron a las campañas electorales de los últimos 4 años donde estuvo Biden y todo el mundo $675 millones de donaciones. O sea, Joe, here is 100 million. Joe, aquí tienes 100 millones. Entregaron 675 millones de dólares. Lo más chistoso es que eso corresponde al 10% de lo que recibieron las campañas políticas. Es decir, en Estados Unidos se movieron 6.750 millones de dólares en las campañas. Lo que quiere decir que en Colombia somos unos pobres infelices. ¿Estamos claros? Clarísimo. Y fuera de eso les dan a una persona 1,000 millones mal y a la cárcel. Estos están hablando de 6.750 millones de dólares de aportes. Derechos de cada campaña. Los ricos, los del partido, pero los ricos entregaron 600, los billonarios. Y la pregunta es muy simple. Por cada 1,000,000 de adultos en los Estados Unidos, ¿cuántos son billonarios? ¿Por cada 1,000,000? ¿Cuántos tienen más de 1,000 millones de dólares? Por cada 1,000,000 de personas. ¿Cuántos de esos tienen más de 1,000 millones? Siquiera le regalo otros 20. Prometí a Nicolás ser un poco más rudo hoy. Me dijo que le habían dicho que había sido muy regalado con ustedes. Por cada 1,000,000 de personas, ¿cuántos de ellos tienen más de 1,000 millones de dólares? O 1,000 millones. Ya se acabó el tiempo. Tienen que poner un número. Nicolás, voy a tratar de tu, después del maltrato al que fuiste, voy a tratar de... Voy a tratar de suplir estos problemas. María Juliana, 5. 5 de cada 1,000,000. ¿Muchos? ¿Muy poquitos? ¿Muchos? No lo sé. Orlando, 20. Ay, no. María Juliana, 1,675. No, Mónica. Mónica, 1,675 personas por cada 1,000,000. Es decir, es que ahí, voy a calcular. Ahí entra lo que hablábamos ayer, a propósito. Hay que entender qué es rico y qué es ser pobre en Estados Unidos. No, entonces, esto es matemático. La diferencia es... No, esto es matemático. Ya, la gente tiene un montón de billetes. Despeguemos, por favor. Vamos a calcular. Vamos a calcular esta chica. No sirvió para nada. apuntes y apuntes en un paquete. Ay. María Juliana sugiere, Mónica, me toca ponerte menos dos, sugiere que hay 502 mil personas en los Estados Unidos con más de $1,000,000,000. Eso es un despropósito. Eso es una aberración. Estarían fritos. No es fácil. Me toca ponerte menos dos. Y los demás nada. Hicieron su deber. Los originales. Listo. Nos estamos dejando pelos en el alambrado. Pero pues, son todos malitos. No hicieron nada. Nada. Aunque María Juliana estuvo muy bien, lo que pasa es que le habló muy grande. Pero María Juli, muy bien. Usted un pelotudo. Pero bueno. Con paperas, 20. Pase por debajo. $1,000,000,000 es un billete. Es mucho. Son 3 por cada millón. Y tú pusiste 5. Muy bien. Pero no te puedo dar el punto porque tu error es del 40%. ¿De qué? 60%. ¿Cómo se te ocurre que yo te dé una... Ya despegamos, ¿no? Sí. ¿Cómo se te ocurre Nicolás, que Nicolás, no opinado. Ay, Nico. Nico, hablé. Hablé, calvo. Ah, sus menos dos, ¿qué onda? Vine, calvo. Aquí ya se los apunté, tranquila. Perfecto, no preocupes. Me encanta. Me sale pus del ojo, Pero que no sea tan burro. Está inmundo, infectado. Bueno. O parece que viene otra semanita de receso. ¿Sí? Parece que sí, que no, él quiere tomarse otra. Mañana. Es que, no, es eso de charlar con el médico y con concertar es fácil, ¿sí o no? Ay, doctor, a mí no me gusta trabajar. El médico amiguito de la familia. Ay, no. Él dice que el lunes viene porque aquí hay guerra de Vietnam. Le dije, usted es puras palabras y llega allá y se asusta. Y me dijo, espérese que el mundo se acordará de mí. Y le contesté, el mundo nunca se ha acordado ni se acordará de usted. O sea, que venga, que aquí no nacimos el día de los temblores. Que en Tabio o en Tenjo lo recuerden es suficiente, pero no piense en el mundo. Usted no hace parte de esa generación, ¿sí o no? Totalmente. Total. No es Karol G. Bueno, ¿cómo va el arepaso? Pues Nicolás llegó al tercer piso, Jaime, negativo, menos 30. Mónica tiene menos 10, yo tengo menos 6 y Orlando tiene menos 1. Entonces él me preguntó, ¿alguien está en positivo? Y le dije, nadie. Oli, déjemelos a mí. Yo no, él me dijo, yo no voy a ganar. O sea, el maltrato fue muy grande y sí que usted hizo parte y veo que metió doble, le dije sí, 2. Y hoy le dije, no, hoy voy 3 sencillos. Tampoco la sevicia. La despedida. Pero el maltrato fue violento. Yo llego allá y los voy a levantar. Pero no es maltrato, estamos cumpliendo las reglas. Es la justicia, sí. Pero se les notó sevicia, muy contigo. No, sobre todo. Siempre hay sevicia con el ausente, vamos a ser claros. Uy, pero Orlando, eso parecía que en serio estaba matando a su peor enemigo. No. Pero venga, y Juliana, y solamente por recordar, ¿cuál es la diferencia entre el último y el menos peor? 29 puntos, Orlando. Uy, pero es que... No, es que de verdad, es que el tipo sí... Un burro, es muy burro, es que es muy burro. Pero él me dijo, ¿hay alguien que tenga 10 negativos? Ay, qué rabia que llegué el lunes. Orly, puedes estar negativo, es positivo. Porque ya estoy negativo, tranquilo. No, le no, tus manos, ya no o sea, nos da. No, pero ese tipo no la va a lograr porque como ya no hay más dos, se fregó, ya le toca de a unito. O sea, tiene que ganarse por lo menos 10 días seguidos todos los arepasos. Pero, y ese es burro, ese se equivoca puede mucho. Puede pasar. Acuérdese que el tipo va para adelante, el tipo no le pega. No, yo no confiaría tanto. Ese es burro. Bueno, 6 en punto. Bueno, ya volvemos. Conoce la nueva Ford Ranger Limited Black Edition. Esencia por dentro y por fuera. En los originales, 6 de la tarde, 5 minutos. Cotízala en Ford.com.co. Hey, no me contaste. ¿Cómo te fue? Muy cierto. Es que me fue increíble. Desde lejos me empecé a enamorar. Ese negro le queda muy bien. Después comenzamos a interactuar y se le nota el carácter. Es inteligente, maneja la tecnología de forma única. Además sale a la calle y todos la miran. Al final la compré. Nueva Ford Ranger Limited Black Edition. Esencia por dentro y por fuera. Cotízala en Ford.com.co. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Envidia es mejor despertarla que sentirla. No te pierdas el estreno de Cochina Envidia, disponible ahora solo en Prime Video. Bueno, vamos con una sola noticia en esta nota y nos llega desde Noruega, desde Oslo, como les dije ayer. Pues la Academia de Oslo ha entregado el Nobel de la Paz y va para un activista que se llama Alex Bialyatsky, un hombre que hace parte del grupo de memoria ruso de la Organización de los Derechos Civiles de Ucrania. Y bueno, este hombre, según el presidente del Comité del Nobel de Noruega, hizo importantes contribuciones a los derechos humanos, democracia y paz en las vecinas Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Este hombre luchó porque no hubiera guerra. Este hombre sufrió y lloró porque no hubiera guerra. Y por eso le entregaron el Nobel de la Paz. Este es el premio tal vez más importante en que recibe este señor. $900,000. Le han bajado, Santos se ganó 1,000,000. Imagínate, ¿y hace cuánto fue eso? Están reducidos. No lo sé. No quisiera recordar. Recordar es sufrir. Muchas gracias. Hablemos de Prime Video. No te pierdas el estreno de Cochina Envidia, una entretenida serie en donde la envidia llevará la amistad al límite. Disponible ahora solo en Prime Video. Lo que empezará como una cena para celebrar terminará convirtiéndose en una batalla campal. Si la envidia se ha apoderado de ti, no te puedes perder Cochina Envidia, una entretenida serie donde la envidia llevará la amistad al límite. Disponible ahora solo en Prime Video. Bueno, el turno es para George Michael. Él dice que su mejor disco... Yo pensé que le habría dicho siempre que Faith, porque su primer disco de solista y tuvo 4 primeros lugares, lo recuerdo mucho, pero él dice que este fue su mejor disco y no tuvo ningún primer lugar. Pero creo que es el viaje sensual y sexual más lindo que puede tener una pareja poniendo play al disco Older de 1996. Tú pones play, María Juliana, tu pareja, listos para cualquier cosa, dura una hora y creo que ahí se consume todo. Mira. Se consuma todo. Este es un disco para tener en cuenta y tenlo en tu discoteca, en tu biblioteca. Tu biblioteca musical. Aquí está Star People. Atrévete a descubrir la rebelión eléctrica. Bueno, yo tengo que dar una nota que me parece lo más divino que he oído en mi vida. ¿Y por qué? Porque tengo una gata que se llama Cocosete. Ok. No, te va a parecer lo más divino del mundo y es muy curioso la historia. A ver. Se llama Harriet y es un gato de California. Y se perdió 9 años. Y acaba de aparecer. No. Pues es un gato chiquitico, lindo. Ahorita lo buscan. No sé si es niña o niño, no sé. Se llama Harriet. Vive en un rancho en California con su propietario, María Juliana. ¿Ustedes han tenido gatos? Sí, tenemos. Bueno, y de pronto desapareció hace 9 años. Los gatos se van y de pronto no vuelven, ¿no? Son súper mujeriegos. A mí me da canequeritos. Un susto, sí. Por eso, ¿estamos claros? Sí, claro. ¿Y el gato se fue? Yo son callejeritos. Sí, divinos. Y el 19 de septiembre... una pareja lo encontró al lado de la carretera. Se había desplazado su vida más o menos 1,600 kilómetros. No te lo puedo creer. Lo encontraron a 1,600 kilómetros. ¿Y cómo hicieron el link? Entonces, ¿no? El gato, pues lo dejaron en el Coetanei Humane Society in Hayden, en Idaho, a 90 millas del borde de Canadá. Eso me parece increíble. Estaba en California y llegó a Idaho, al borde de Canadá. Claro, pero 9 años, imagínate. Nueve años. Pero la pregunta es, ¿cómo llegó? 9 años andando. Pero no me parece que ese que llegó así solo. Entonces por eso les leo cómo es la vuelta. Él tenía un microchip y por eso lo encontraron. Pero 9 años después. Wow. ¿Oíste? ¿Y qué dicen de cómo pasó tanto tiempo lejos? Pues se cree que alguien que lo vio perdido lo montó en su carro y se lo llevó a Idaho y estuvo con él. Otra posibilidad es miembros de familia y el gato se montó en un pickup. También dicen eso. Y bueno, pero él no llegó allá a caminar. Alguien lo cargó. Claro, porque además ellos se van cuando viven en fincas, pero vuelven. Sí, vuelven. O sea, no se van. Sí, si no aparecen es que algo pasó. Y su olfato. Por eso es muy importante tenerles marcados. Claro, es que la dice, quita. La claro, importancia marcado. De tener un microchip. Claro, también. Pero no todo el mundo ve un gato callejero, entre comillas, y va y busca si tiene microchip. En cambio, si tienen plaquitas, si uno ve por ahí un gato con plaquita, pues ya sabe que el gato tiene casa. Y el gato y no se lo lleva. ¿El microchip es inyectado? Claro, sí. Es por dentro. Pero el gato se mantiene más. ¿Qué Cocosete tiene es una plaquita? Sí. Cocosete tiene plaquita, los míos tienen plaquita. Una tenía microchip, pero ella ya se me murió. Pero a los que tengo ahora, uno nunca sabe. No, también ¿sabes ponerles qué? El microchip. Tiene microchip y plaquita. Pero ¿sabes creo qué pasa? Que ambas cosas. Entonces tienen que llevar al animal a una veterinaria que tengan el lector de siempre microchip. Siempre le hacen eso. Y ya buscan si tiene microchip y ahí salen los datos de uno. Entonces dice Jaime Sánchez Cristo. No, yo no estoy. Yo soy un desplazado. Bueno, lo más lindo de todo es que se cree que ya tiene hoy en día 13 años. Cosita. O sea que llega. Volvió a casa para morir. Para casi. Morir. Sí. Al lado de, en el lecho de muerta o muerto, no sé si es gato o gata, pero ya lo pueden mirar, Harriet. Se llama Harriet. Sí. Bueno, yo les estaba hablando del e-Power de Nissan. Hoy les voy a hablar de los componentes de este motor e-Power. Este generador convierte la energía del combustible a energía común y corriente. Luego, esta energía pasa a la batería. Después, esta transmite al inversor, convierte la energía corriente a corriente alterna. Y luego pasa al motor eléctrico, el cual se encarga de impulsar las ruedas del vehículo. Así de poderoso es el e-Power de Nissan. En el mundo al instante hay un nuevo libro que afirma que Mick Jagger se acostó con dos miembros de Rolling Stones. Esta pero es el ídolo de todos, ¿no? La autora británica lo escribe, Leslie Ann Jones, y este libro musical se va a llamar In the Stone Age, 60 Years of the Rolling Stones. Ella afirma que Mick Jagger tuvo relaciones sexuales con Keith Richards y Mick Taylor entre 1969 y 1974. ¿Qué pasa? Que la escritora entrevistó a la exnovia de Mick Jagger durante esa época, la actriz y cantante Moran Faithfull. En esa ocasión, ella no solo afirmó que Mick Jagger y Keith Richards tenían encuentros sexuales, sino que además tenían una profunda relación, o sea, Mick Jagger estaba enamorado de él. Y también dijo que no era su única pareja. También se refirió a la relación que tenía con Keith, que ella veía que había un enamoramiento distinto, y esto también lo afirmó Anita Pallenberg, que falleció en 2017, quien también fue pareja de Mick Jagger. Hay muchos rumores también acerca de la relación que tenía Mick Jagger con David Bowie. Lo cierto es que este libro, que pronto estará a la venta, dice que el líder de los Rolling Stones jamás ha sido tímido en hablar sobre la libertad sexual de la época y además él exploraba naturalmente su sexualidad con sus amigos. ¿Sabían que Nissan e-Power hizo toda una rebelión con una motorización eléctrica que no tiene que conectarse a un centro de carga para recargar energía, sino que su fuente de poder es un generador a base de gasolina? Para todas las personas que no están aún convencidas del poder de los vehículos eléctricos, es una rebelión ante algo que ya existía, pero no era suficiente. Esto es Nissan e-Power, la rebelión eléctrica. Nissan e-Power es una motorización eléctrica en un vehículo que no necesita parar a recargar energía. Disfruta de una motorización eléctrica cargada de poder, con aceleración poderosa y una experiencia de manejo excepcional. Esto es Nissan e-Power. Vamos con el tema del día, muchachas. La despedida. Señoritas. ¿Sí? La despedida que más te ha dolido en tu vida. ¿De qué o de quién fue? De los originales, de mi familia y de Chorizo. ¿Chorizo? Que es mi gato. Durante 6 meses estuve en una UCI por un ampón que me disparó por robarme. Les envió mi historia clínica si hay dudas. Salí hace 4 meses. Saludos al señor de los documentales. 30 estando presente, aún así, y se ríe. No entendí, triste. ¿Qué pasó con el gato? ¿Se murió mientras estaba en UCI? Sí, de la familia, de los originales y de Chorizo, porque estuvo 6 meses internado en un UCI por un ampón que le disparó por robarlo. A él, claro, 5-4. Alicia Garay Garay, la muerte de la señora que cuidó a mis abuelos. Desde que ella tenía 15 años, duró con ellos 40 años, era ya de la familia. Y mi abuela le dio pena moral. Ella era todo para mi abuela. Le decía mi tesorito. Mm. Qué falta y gran pérdida. 5-9. Deja tanto romanticismo. No, pero es que tú sabes que yo con los, no, con las mascoticas. Es imposible y no sentir, ¿no? A mí se me mueve hasta el alma. Claro. No es que no era una mascota, era la muerte de la señora que cuidó a mis abuelos. Ah, también. Corrijan a María Juliana. Sí, que era la mascotica. Pero también, muy lindo, no, le decía a mi tesorito. Claro. Pero corríjanla porque está oyendo otra estación. Correcciona. Bueno, yo no perdono ni una. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Franklin Molano. Hoy me han sacado risas. Bella forma de empezar la noche de viernes. Saludos desde Pereira. Aquí ya va a empezar a llover. Saludos. Don Fitness. Me dolió mucho la despedida de Laura Cuña. Era un ángel de prominente lacta. En cambio el Barbucci se incapacita o se va al mundial ahorita y ni se siente hermanito, mentiras. Hace falta. Nota. 5-4. A propósito, siempre se ve trucho el traducir al español billionaires como billonarios en vez de multimillonarios. Hace 20 años yo hubiera querido poder despedirme de una prima que me gustaba y que iba a pasar por la casa de mi familia antes de irse con su familia a Estados Unidos. Pero pasó como a las 5 de la mañana y cuando me desperté ya se había ido. Estuve triste por un mes. Nota. 0-1. Buenas tardes, originales. Los escucho todas las noches. Saludos desde Ibiza, Gloria Marín. Saludos desde Ibiza. ¡Qué delicia! ¿Estás queriendo saludar o chicanear? Exacto, qué delicia. La despedida que más me dolió fue cuando mi mejor amigo se fue. Aún lo recuerdo mucho. No, 0-1. Me dolió despedirme de Pacheca, una lora que tenía hace 20 años. A ver. Le creció mucho el pico, la llevé al veterinario, me llamaron a la policía, me la decomisaron y me tocó pagar una multa. Qué despedida tan triste. Ah, esa ya la habíamos. 0-1. 0-1. Bueno, vamos con música. A continuación, el turno es para Alejandro Sanz y el tema No es lo mismo, de este disco ganador del Grammy Álbum del Año en el 2003. En los originales. Bueno, ¿estamos en qué? Bueno, no, es que no se ha registrado esto. Yo te iba a contar esto porque fue una noticia terrible. Ayer una persona, un señor, un ex policía, entró a un colegio en Tailandia, mató a 36 personas, entre ellas 22 niños. ¡Ay, qué horror! Entró con un fusil, con un revólver y con un cuchillo. Iba pasando, iba apuñalando niños. Se llevó 22 cuerpecillos. Después fue y mató a toda la familia y se suicidó. No sé qué opina. No, horrible. No sé qué opina. No, el enemigo, el diablo ahí, en medio de todo eso. Pero repito, fuerte. Fue a una escuela. Mató a 36, entre ellos 22 niños y profesores. Pero lo importante de la nota, no importante, lo difícil de la nota es que pasaba, acuchillaba. ¡Ay, no! O sea, se vicia total. Certero golpe en el corazón. Y a otros con un revólver y a otros con un fusil. Y bueno, hizo la vuelta. O sea, él tenía tres armas. Tres. Hizo la vuelta. Y se fue para la casa y dijo, bueno, aquí voy a justiciar a otra gente. Cogió a toda la familia y la mató. Sí. Y después cogió un revólver y se suicidó. Qué horror. No, muy fuerte. Muy certero, por lo menos. Pues. Como delincuente. Sí, lastimosamente. No, yo sé. Pues, ¿qué? Lastimosamente. O sea, este debería estar en las secciones de el diablo. El infierno. El infierno, o sea. No, porque yo... Malandros, yo todo no lo peor que existe. Pero la noticia más destacada de, en términos de masacres es asquerosa. Ese es en como... Tailandia, ahí entra Orly. El colegio budista. El que tú dices que la raza humana está perdida. Ese man es eso. Ahí te apoyo. En eso, pero quiero que se pongan bravas. No, estoy histérica. Pero no pareces. Muy. Estás igual a Pluto. Ay. Sí, no, eres brava, pero no parece. ¿Tú qué piensas? Pero mira, está riéndose, María Julia. Yo no me estoy... ¿Quién dijo que me estoy riendo? Está riendo de la interacción contigo, pero no de la... Estoy riendo de la interacción contigo, no de la nota, por supuesto. Claro. ¿Yo qué produzco, risa o qué? Yo estoy serio. Un poco. Sí, un poquito, la verdad es que un poquito. Un poco, Jaime, tú sabes. Míreme esto. Pues de la nota que les doy y mire... Qué dolor, pero ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pero pues pero es horrible. No reírte sí, tampoco. Pero... No, pero pues es que... No, se les nota el dolor, están sufriendo mucho. No, pero es que uno que se va a poner así, no sería de la rabia, no. Usted también todo risueñito ahí, ¿no? Sí, sí, volví a reseñar. No, esas caras, te veo esas caras. No, pues es que yo no sé, yo no soy terrible. O sea, no sé qué pasa, pero no es que me... Pero mira este programa. Pero somos tus discípulos. Pues yo no me he reído, yo soy serio. ¿Cómo que no? Mónica está sufriendo, pero no nos ha convencido que está sufriendo. No, no. Me da pena con los oyentes. O sea... Después de esa nota... Te hemos aprendido mira las a carcajadas. Y Orlando, mire, o sea, el tipo saque esa dentadura de perlas. No por lo escaso, sino por el color. Y míreme... Por lo escaso. No, este tiene buena dentadura. Óyeme... Y míreme esto es pues el show. No, porque ya... Y Mónica, que empezó ahora, está reventada en la risa. Yo no entiendo cuál es el... No, es un fenómeno, pues. ¿Serio? Señor que mata a 36 con cuchillo a los niños. Pala casi mata a toda la familia y se suicida. Y esta gente riéndose. No. Pero no, no estamos riendo de eso, Jaime. Pues, ¿cómo? Tú sabes no, que no. Asqueroso, ¿cómo así? No sé, pero yo no tengo un tufillo a Victoria rarísimo. No, ¿qué? ¿Victoria sí, de qué? Hay asqueroso. Un poco de antivalores. Antivalores todo. A ver, pongamos los antivalores. Sí, antivalores. Rompemos con la red. Somos indisciplinados. Los antivalores. Los malcriados. En los originales. Eso sería leído en otro programa con supremamente de serio. Pero es que con este, una es, nota pero es que este fúnebre. Es un programa distinto. Pero no puede ser que van no, a no, celebrar no, eso. No, pero no, no estamos... Ay, Jaime. Echaste tres carcajadas nos al aire estás que dejando, hace rato no te reíste. Nos estás dejando como unos cueros. No, nosotros no nos reímos de la nota. Para nada. Les pido que tengan un poquito de compostura. Yo sé que Tailandia es muy lejos y que no les pasaba nunca, pero la gente está sufriendo ya. No digo más. A ver, María Juliana. Vean, esta es una historia que me pareció muy casual, muy particular. Okay. Hay un término que se llama mal viaje, que fue acuñado, adaptado del término en inglés bad trip, de quienes consumen sustancias psicotrópicas y tienen una mala experiencia por alguna u otra razón. Algunos se vuelven agresivos, se vuelven violentos, a veces hay... Paranoia, esquizofrenia. Paranoia, a veces hay necesidad de atención médica, bueno, o ponen en peligro su propia integridad o la integridad de otros. Pues esto pasó a las afueras de Medellín, un grupo de amigos, se fueron a un pueblo cercano, se hospedaron en un hotel, salieron a un pueblo como a pasar la noche y consumieron alucinógenos. Todo, mientras todo era risa, estaban pasando bueno, en fin, normal. Uno de ellos se alejó y nunca lo volvieron a encontrar. Pues cuando regresaron al hotel, él los estaba esperando en la puerta de la habitación, muy contento, como muy satisfecho. Pues él les dijo sumamente entusiasmado que había encontrado y capturado a un duende con el fin de que lo llevara a la olla de oro, y lo tenía encerrado en el closet, y era una persona con enanismo. Había visto en el pueblo una persona con enanismo y la secuestró. Está mejor que la mía. No, no, pero eso sí está chistoso. Está mejor que la mía. Y la secuestró y la metió al closet. Ese es el programa. Corríjanlas. ¿Para Juliana qué? Corríjanlas. Se ríen del mal ajeno. No, no, no, pero es que ¿cómo así? O sea... ¿Eso es real? Es real, pasó. No, yo creo que esto debe ser Santa Elena, que es donde la gente viaja mucho, pues, como hacer esos viajes alucinógenos. ¿Cómo te parece? Cuando entraron, ellos como que, ¿de qué estás hablando? Abrieron el closet y había una persona que sufre, pues, con enanismo, y estaba ahí amarrado. Este tipo claramente, pues, obviamente lo soltaron, pero pues claramente lo denunció. No sabemos qué ha pasado con la denuncia. ¿Secuestro? ¿Lo secuestró? Secuestró. Eso que era un duende. ¡Qué fuerte! No, pero está un poquito de risa. O sea, esto sí, un poquito. Pero si se rieron del anterior de los 36. No, en cambio no. ¿En Bangkok, en Tailandia? No. No, yo qué voy a contar. ¿Sas? Después de estas dos historias. No. ¿Qué vas a contar? No digo nada. A mí me parece que la situación está muy delicada. Los valores del grupo. Bueno, ¿qué? Pongamos música. Dan, If I Do, Alan Parsons Project. Originales. El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, cada viernes un nuevo episodio, solo en Prime Video. Bueno. Artículo fuerte, bueno. Hablamos de la muerte de Masha Amini, de esta iraní de 22 años que por no ponerse bien el velo, pues terminó muy complicada y se murió. Nadie sabe qué le pasó. Dicen que fue un infarto, pero otra gente dice que la violentaron un poquito con golpes. Esto ha inspirado a docenas de ciudades a realizar unas protestas sin precedentes, arriesgando su propia vida con tal de hacer esta protesta. Y pues realmente se sabe que hay más de 20 muertos, de acuerdo a las autoridades de Irán, pero se cree que han muerto 500 personas. Y bueno, hay otra explicación de una muerte de una chica, Nika Shakarami, de 16 años, que fue seguida por agentes de seguridad y la desaparecieron después de que posteó imágenes en Instagram de ella quemando su tema de la cabeza. ¿Pueden creerlo? No. Su velo ese. Eso tiene un nombre, aquí lo sí, tengo. Sí, la burka. No, se llama... Es que tiene varios nombres, como son distintos. El hijab. Ese fue el que quemó. Y la desaparecieron, para que sepas. Pero el tema es muy fuerte porque la gente se está lanzando a muerte y el ayatolá, que es la autoridad religiosa del país, dice que eso es todo por culpa de la influencia occidental. En todo caso, me parece que hacen pues muy claro, bien las mujeres. Eso es como aíslan a la gente de lo que sucede con la globalización, ¿no? No es culpa del occidente, o sea, simplemente es que es lo que es, ¿no? Sí. O sea, ellos están súper milenarios. Pero muy antiguos. Muy, ¿no?, antiguos, ¿qué les pasa? O sea. Pero bueno, están ahorita castigando, aprendiendo a la gente de una manera brutal. Hablemos de Prime Video. Disfruta una serie épica que traslada una era en la que se forjaron grandes poderes. El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Cada viernes, un nuevo episodio solo en Prime Video. Así es, disfruta El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder en Prime Video. Una serie épica que te traslada a una era en la que se forjaron grandes poderes. Los héroes fueron puestos a prueba y el mayor villano amenazó con cubrir todo el mundo en la oscuridad. El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Cada viernes, un nuevo episodio solo en Prime Video. Bueno, el turno para Beck. Este es un disco que me encanta, de su trabajo Hyperspace, del 2019, Uneventful Days. Bueno, arepazo. Hermano, tengo un arepazo bueno, hijo de madre. Bueno, óiganme esta historia. Hace un tiempo, dos pilotos, Clyde Pemberton y Hugh Herndon Jr., aviadores atrevidos americanos, completaron el primer viaje sin escalas transpacífico. Atravesaron el Pacífico de Japón a Estados Unidos. Despegaron y aterrizaron 41 horas más tarde en Wenatchee, en el estado de Washington, cuya capital es Seattle. No confundir con Washington D.C. Seattle arriba, al lado de Vancouver, Canadá. Y completaron una distancia de 8.800 kilómetros. En ese momento se considera que fue el viaje más largo que se hizo sobre agua. 8.800 kilómetros. Un avión bellísimo, unos tipos muy atractivos. Sin escalas, por lo cual llevaban combustible en el avión para ir cargando porque no tenían dónde aterrizar. ¿En qué año lo hicieron? Yo no aproximo fácil años, pero castigo mucho, mucho. Yo pensando ya en el tiempo, haciendo cuentas. ¿En qué año? ¡Waplop! Mónica Martínez, 2014. Wow, wow, wow. Es muy delicada tu situación. 41 horas en el 2014. Japan Airlines, en un jumbo de esos. No sé. Lo hace permanentemente 41 horas. ¿Su opinión? No, no opino. No opino. Es grave, es grave. Muy grave. Orlando. Igual de grave, pero no tan grave. Por eso no. En el año 75 ya había viajes directos de Japón a San Francisco, a Los Ángeles. Pero no tan perfeccionados. Pero, Pan American. Sí, por ahí más o menos fue que la cogí. Ya se hacían cosas, sí. Pero por todavía faltaba mucho. Y María Juliana, absolutamente perdida también. 1992. Es que recuerden que el vuelo duró 41 horas. ¿Pero tuviste ese dato? ¿Sí? ¿Lo vio? Sí, claro que lo vi. Sí. Si uno se gasta 41 horas en el año 75 o 92, realmente la aviación se hubiera acabado. 42 horas es que el avión va a 300 kilómetros por hora. Ya los aviones en el 75 iban a 900. Entonces me va a tocar, creo que es un homenaje a Nicolás, no hay nada que hacer. Pero menos uno a María Juliana, menos uno a Orlando. ¡No! Terrible. Y menos dos a Mónica. Porque es que en el 2014 Singapore Airlines... Bueno, tú sabes la crisis, no monté, a veces. Bro. Dura 9 horas. Es un avión divino. No. Tiene las... Se llama la suite class. Privadas. Cama doble. ¿Como cápsulas? No, el avión. O sea, sigue siendo primera clase normal. No. Tiene ¿no? una cama doble. Ah, por eso, entonces, ¿cómo te divide? Tú te sientas en dos asientos. ¿Cortina? Normal. Ok. En el centro de la vida. Y de pronto, cuando ya has hecho todos tus menesteres de comer, tomar trago y todo, dicen, no, bueno, ya es hora de que ustedes disfruten el vuelo. Nos esperan esta salita, nos sienten en una sala con champaña y todo eso. Y empiezan unos tramacazos y usted empieza a sentir que están tumbando el avión. Están volviendo los asientos cama y empiezan a cerrar todo ese espacio. Wow. Y no le queda a usted más remedio sino volverse del One Mile High Club. A mumir, ¿no? No. No, a mumir, no. Y no lo molesta. Se lo recomiendo. Suite Class de Singapur. Pero bueno, entonces menos dos para Mónica. Menos uno para María Juliana, menos uno para... ¿Pero si es justo ese menos uno? Uy, hermano, cuando les dé... Y menos dos para Nicolás. El homenaje a Nico. No, les voy a dar la... No, les quiero dar la fecha. Correccional. Es que, si entienden la fecha, 1931. Entonces, ahora sí me entienden que... Sí, es un problema serio de cultura. En ese año se demoraron 41 horas. Era un avión con un motor, era una avioneta. Y está la foto. Eso no es un jumbo de Singapore Airlines, ¿no? Para nada. O sea, ¿aceptan su culpabilidad? Sí, perfecto. Nada, queda bien. ¿Y Nicolás menos dos? ¿Cómo queda el arepas? Menos 32 puntos tiene Nicolás Amper. Menos 12 tiene Mónica. Menos 7 tengo yo. Y menos 2 tiene Orlando. No, un minutico. Así es, un punto, ¿no? Sí. Perfecto, hermano. ¿Y tú no tenías menos 9? Tenía menos 6, quedé menos 7. Pero está. Bueno, pero Nico ya entra suave, entra con menos 20 de diferencia. Él solo me dijo, le juro que no quedo de último. Ganar, imposible. Bueno, vamos a ver. Despegamos, por Veremos. Favor. Bueno, tema del día. La despedida que más te ha dolido en tu vida, ¿de qué o de quién fue? Esta gente se me fue, están asustados con Nicolás, están asustados. Sí, ¿qué pasó? ¿No volvieron a escribir? Qué trato amoroso entre los cuatro y salen flores de la radio. Como debe ser. Fernando Gordillo. Exacto, ¿cómo por qué? Mucho amor, eso no es habitual en los originales, no me hagan cambiar de estación. 5, 8, 9. Este señor dice, Lindon Gay, el tema de hoy se resume a una canción de la banda venezolana Caramelos de Cianuro. La canción se llama El Último Polvo. Me encanta. Creo que absolutamente todos en algún momento de la vida hemos estado en esa situación. Y lo más doloroso es que uno queda con ganas de repetir. Me encanta esa canción. Bueno, pongamos, por favor, la canción Caramelos, El Último Polvo. Último Polvo de Caramelos de Cianuro. ¿Dónde la escuchaste? No sé, hace mucho tiempo. Sí, es que es como del 2000, principios del 2000, ¿no? Uh-huh. Buena banda. Yo espero, ¿no? María Paula es cuando dura. Cuando todo acabó, cuando todo se acabó. No, espera. ¿Ya lista? Tírala. En Bogotá, 94.9. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, Tani, güey. No, no, no, no, no. Bueno, yo voy, no sé si con los de arriba o los de abajo, ya me dirás, María Juliana. A ver. Jaime. Pero además también esto lo comparto con la sección de fluidos. Pues resulta que después de años de rumores, Velma, de Scooby-Doo, salió oficialmente del closet. ¿Es Velma o... es Velma. Velma, es Velma. Velma es de los Picapiedra. Ah, sí, sí. Velma salió del closet en esta nueva película de Scooby-Doo. Pues los creadores de Velma siempre la consideraron como una mujer lesbiana, pero los estudios de animación nunca dejaron explotar este aspecto del personaje. Entonces, Velma, aunque tienes razón, porque en el doblaje latinoamericano le decían Vilma. O sea, Velma, y en el doblaje le decían Claro, Vilma. Por eso estaba confundida. Sí, sí. Y bueno, es la que tiene gafitas. Sí, la peli naranja. Gafas, peli naranja. Naranja. Cari redonda. No. Es como la nerd. Exacto. No, señor, que eso es de Scooby-Doo. Señor, cálmese. Que la esposa de Pedro, ¿cómo le parece? Deje escuchar la W. Entonces, Velma, de Scooby-Doo. Siempre había estado entre boca de los fanáticos. Muchos decían, los fanáticos decían, e incluso creativos decían como, yo creo que Velma es gay. ¿Y qué hacemos para que realmente salga? Porque en la película live action también, digamos que pudieron encontrar esas características en ella, pero no lo pudieron materializar en esa película cuando fue live action. Entonces, según los creadores del personaje, pues ella siempre fue lesbiana, le gustaron los hombres. Y Tony Cervón, productor de la serie animada Mystery Inc., también confirmó que Velma no era un personaje hétero. Así que como Cervón lo declaró, digamos, en Instagram y dijo lo siguiente, abro comillas, he dicho esto antes, pero Velma en Mystery Incorporated no es bi, ella es gay. Siempre planeamos que Velma actuara un poco fuera de lugar cuando estaba saliendo con Shaggy porque esa relación no estaba bien para ella. Ella no se sentía cómoda cuando salía con Shaggy, ¿te acuerdas? Nada que ver. Sí, nada que ver. Entonces, bueno, para los que les encanta Scooby-Doo y siempre han estado como detrás de la serie y de estos dibujos animados, a mí me encantaba Scooby-Doo, me parecía lo máximo. Pues bueno, les comunico que Velma hace parte de la comunidad LGTBI. Bueno, muy arriba, yo creo. Sí, arriba. Arriba. Okay, arriba. Yo tengo una que es abajo y arriba. Okay. esta miniserie de Jeffrey Dahmer, que está dando de todo de qué hablar, recordemos que fue estrenada el 21 de septiembre de este año y pues ha generado todo tipo de polémicas por los espectadores, por lo fuerte que es la historia como tal y por consiguiente lo fuerte que es la serie. Son imágenes muy impactantes. Y que el actor es perfecto, ¿no? El actor es perfecto, recordemos que esto está basado en hechos reales y se ha posicionado como una de las más vistas a nivel mundial. Pues según esto se supo desde los primeros capítulos que este hombre, que está interpretado por Evan Peters, sacaba fotos de sus víctimas con una cámara Polaroid. En estas imágenes se mostraba diferentes fases del desmembramiento al que la sometía. Ay, qué asco. Pues, para enojo de muchos, estas fotografías se filtraron en TikTok y se volvieron virales. De hecho, empezó a circular un challenge que se llamaba Polaroid Challenge, el cual consistía en interpretar las Polaroids. Como decir, este es el torso, esta es la mano derecha, o sea, una cosa súper macabra. Claramente mucha gente se enojó, empezaron comentarios como me parece demasiado, o sea, muy de mal gusto, la gente hablando o entre comillas jugando con estas Polaroids, como que no son conscientes que se trata de personas reales, de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, TikTok tomó la decisión de bajar las fotografías, de cancelar el Polaroid Challenge y pues no falta el que esté bravo porque no encuentro las Polaroids en la red social, pero entonces abajo por lo que estaba pasando con este challenge tan macabro y arriba por TikTok. Y arriba porque TikTok tomó cartas en el asunto y decidió descargarlas. Pero mira, se va a estrenar un documental sobre las conversaciones del asesino. Estás hablando del... De Dahmer, sí. Sí, exacto. Ya se estrena en una plataforma que no va a decir el nombre. Las conversaciones, los tapes de él que tuvo con gente. O sea, con la justicia. Adicionalmente a la serie. Ah, mira. ¿Ya la estrenaron o ya se estrenó? La serie ya la estrenaron el 21 de septiembre. No, la que dice Jaime. La que digo, o ya se estrenó o ya se va a estrenar. Ah, bueno, mira. Conversations with el señor, ¿cómo se llama? Jeffrey Dahmer. Traté de verla, pero mi señora se volvió que no aguanta la vista. No, la verdad, no soy capaz. O sea, no. Me sale siempre en recomendaciones, pero no. Pero no me da mucha... No era capaz de verme... ¿Se acuerdan de eso? Sí. O sea, que era una... No, pero eso es diferente porque eso es ficción. Es que esto es verdad, que es peor. Pero imagínate, si me impresiono con la ficción... Sí, solamente la de Versace fue violenta. ¿Qué tal? Violento como mataba a la gente ese brother. Claro, ese man era terrible. Sí. Y el actor, bueno... ¿Vas a reír ahora otra vez? Yo no me estoy riendo, ¿te estás riendo tú? Esta docuserie estará disponible el 7 de octubre. Te lo dije, 7 de octubre es el domingo. No, es hoy. Hoy es 7. Sí. Uy, vamos muy mal en ventas. Hoy es 7 de septiembre. Karen, atrapada por allá. En San Andrés. No, Karencita linda. Ay, la madre. Atrapada en San Andrés, imagínese. Es que está muy complicado ese tema. Bueno, pero uno con el amor de su vida en San Andrés, así le toca estar en la habitación, pues qué. Claro que la tormenta no... pasa de frente con San Andrés. Ya la desaparecieron una vez. Mira, no aguanta otra vez. Pues por eso desde antier cancelaron todos los vuelos. No, pero es una tormenta tropical. Ay, pero no sabemos, Jaime. Esas tormentas tropicales de repente cogen fuercecita. Allá. Y San Andrés, ¿por qué me hablas así de paisa? No. Pues. Cogen fuercita y acaban con la isla. Es verdad. Porque recordemos pues que ellos vienen de una isla muy vulnerable. No ha salido ni una bien. Es una isla muy vulnerable. La última vez que eran se fue para... Sí, de fin de año y alquiló una cosa de Airbnb y me dijo, mira, me tocó salirme. Y ahí un 26 de diciembre buscando hotel por allá en Coveñas, ¿o te imaginas? ¿La estafan? O sea, no era sí, lo que... Sí, es que es lo que pasa siempre. Bueno, muchas veces, a mí no me ha pasado. A mí pero en Perú que, me fue súper bien. Pero es que ustedes son todas perfectas, pero a ella le fue mal. Ay, Karen. Fue a mala colombianada, uno siempre sí, la bien. Sí, tienes razón. Y al otro le va mal. Mm. Bueno, monitoreo de la Dimara Julia. Bueno. Oigamos ahorita. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Vamos con qué? Con música, musiquita, ¿no? Ay, que me faltan los homenajes. Ahorita hacemos homenajes. Vamos con música. Esto es Sergio Méndez y el tema Emorio. Con Gilberto Gil, Jean Donato. Así habla Emilio. Sí. ¿Ustedes se acuerdan que les conté de una familia de California que fue secuestrada y se la llevaron? Sí. Donde estaba el esposo de... 36 años, la mujer de 35, uh-huh. Una tía de la niña de 39, y una chica muy pequeña, de 8 meses, de descendencia de la India. Sí, sí. Bueno, ellos ya aparecieron muertos. Y una persona los mató a todos. Qué horror. No han detallado cómo los mataron, pero sí los mataron con violencia. ¿Como algún trauma psicológico igual al de Tailandia? No quiero entrar en el de Tailandia porque se vuelven y se ríen. Yo prefiero avanzar en este proceso. Misma demencia. No. No hablemos de Tailandia, es que porque empiezan las carcajadas de María Juliana y ahí sí le toca parar eso. ¿Quién? Que cometa ese tipo de crímenes, yo siento que tiene que tener alguna enfermedad. Bueno, la noticia la recibí ayer porque yo estaba encima de la noticia, pero no se sabía quién los había matado. Y ya se descubrió quién es un ex empleado de una empresa de tractores que manejaba la familia. Era un ex empleado latino mexicano, Jesús Salgado, de 48 años, que se fue muy bravo de la compañía. Y su razón fue secuestrarlos a todos y matarlos. Loco de mente. Ya salió la noticia. Y el señor Salgado, espérate a ver, creo que él se suicidó. Sí. ¿Sí? No, él trató de quitarse la vida, pero llegó al hospital en condiciones críticas, y ahí están los detectives preguntándole, pero el tipo está súper enfermo. No, a la cárcel. Se trató de matar. Pero, pues, él tiene un dolo muy grande. Pues, todo. Lo despidieron del trabajo. Ah. Prime Video. No te pierdas el estreno de Cochina Envidia, una entretenida serie en donde la envidia llevará la amistad al límite. Disponible ahora, solo en Prime Video. Lo que empezará como una cena para celebrar, terminará convirtiéndose en una batalla campal. Si la envidia se ha apoderado de ti, no te puedes perder Cochina Envidia, una entretenida serie donde la envidia llevará la amistad al límite. Disponible ahora solo en Prime Video. Con Katy Perry, Harley's in Hawaii, en un remix increíble de Candy. Como hoy nació Desmond Tutu y ya murió, premio Nobel de la Paz, surafricano, 1984, un clérigo moreno y activista de la paz. Kevin Gutley, músico británico de la banda 10cc. A mí sí me gustaría recordar a 10 centímetros cúbicos con el tema más famoso de su carrera y que después lo hicieron en varias versiones. Recuerdo una que se llama Will to Power, el tema Not in Love. No sé si lo recuerdan, está en mi disco duro, está en todo. Vamos con esa canción que fue muy importante en las listas de los 70s en Estados Unidos y fue número 1. 2 semanas. En un día como hoy. Nació Vladimir Putin. Uy. 52. Político ruso que le dio la vuelta al mundo, patas arriba, y tiene a Trump diciendo que va a haber un Armageddon. Terrible, sí. Que van a usar nukes y que ese es. Claro, nos morimos todos. Sí. Porque ¿dónde tira una armita? No, nuclear, chao. Si le toca a la OTAN responder. No. Y se acabó todo. Es que en la OTAN muchos tienen armas. ¿Ah, sí? Francia. Por Dios, Alemania. Sí, ellos no pueden estar como todos, tan. Todos tienen armas. Y a eso súmale USA, USA. Simon Cowell, director musical británico, se inventó todos los concursos, es más, es antipatiquísimo. A mí me cae mal Andrés Cabas. A mí me parece crack. Que es guapo. Crack total. ¿Les cae súper bien? Y me parece guapo. No, que a ti, o sea, que te cae súper mal desde siempre, has dicho. Pero sí, que sí. Me parece que es crack. O sea, y a mí me parece sabe lo que hace. Por supuesto. Ha descubierto muchos artistas, además. Acuerdo a patadas. 1970. No, perdón, la violencia en este programa. Sí, no, qué pasa. Andrés Cabas, nuestro amigo. Yo era amigo del papá, de Eduardo Cabas. Gran pianista. Que escribió Cartagena Contigo. Una canción muy rara. Otra noche en Cartagena, pero contigo, Cabas. Bonita. Ya no te conmigo. Esa no era, pero bueno. Ah, pero es linda. No, ahí recordé. ¿Cuál era la, no es la que más te gusta? No, es que... Es que hay, tiene varias, sí. Hay músicos que hacen una cancioncita fina en su vida. Shakira hizo una que aquí pasó muy poquito. Es divina, pero pues es totalmente desconocido. Y se llama... No me acuerdo. Emilio sabe, me parece divina. ¿Un bolero? No, una canción finísima. ¿De Shakira? Sí. Que ya tiene un bolero lindo, el del amor en los tiempos del COVID. No, es bolero. Orlando sabe, pero se quedó dormido hoy. Y sabe cuál es la de Cabas que me gusta, pero se quedó dormido hoy. Bueno, Giorgio Ma, violonchelista franco-estadounidense. Ese tipo es un duro. Esto es un poquitico de jazz con el mejor pianista de mucho tiempo en Francia, Claude Bolling, y con Giorgio Ma, ese chelista que es el mejor chelista del mundo, y este trabajo que se llama Cello Fan, difícil de oír. Después de esta belleza, recuerdo mucho a Bolín, ya se murió. Toni Braxton, cantante americana de Breathe Again, Breathe Again. Vamos a dejarla descansar hoy en 66. En el 49 murió Edgar Allan Poe, gran escritor, poeta americano. Y Tomás Cipriano Mosquera, militar, estadista colombiano del Partido Liberal, que nació en 1798. Y en un día como hoy, nació Dee Hop y una banda tremenda de los 70s en Estados Unidos, el grupo Kansas y el superclásico Dust in the Wind. Bueno, yo termino con tragedias. Esta no me... pues me pareció como rara. Un señor. Uh-huh. Es que saben que soy medio dramático con esto. Un señor sospechó. Y lo acaban de culpar de asesinatos, 2 asesinatos y 6 intentos de asesinato. La calle famosa de Las Vegas es el Strip de Las Vegas, el Vegas Strip, donde están todos los hoteles. Y a la altura de un hotel muy lindo, que es como una réplica de Venecia, que se llama The Venetian, el tipo arrancó su rutina, empezó a caminar. Y caminaba y con un cuchillo de largo filo, apuñalaba, mataba y seguía. Golpeaba sin ruido, mataba y continuaba. ¿Cómo vamos? No, todo lo que has contado muy mal. Hoy ha estado muy triste. ¿No? Y las víctimas eran turistas y locales, gente que vive en Las Vegas, sin discriminación. Pues llevaron al hospital a 6 personas, 3 que se están muriendo. Uh-huh. Y en el acto les disparó al hígado a otros 2 y los mató al instante. Pero lo que me llama la atención es el método de para no hacer sospechas, él pasa, apuñala con gran precisión con un cuchillo de 30 centímetros, remueve el cuchillo un poco, lo saca. Uy. Y sigue, tiene un trapo, una valletilla. Sí, como si estuviera cortando una vaca, una carne. Limpia el cuchillo y sigue caminando. Ay, no. Bueno, se llevó a 8. Pues se espera que le pongan cadena perpetua, no, porque pues. Yo no sé si en Nevada hay pena de muerte. Todo comenzó a las 11:40 en el Palazzo Hotel, corrijo. Y acuchillaba y caminaba. Y la escena se volvió caótica cuando empiezan a caer los pacientes como soldaditos de plomo. Y vieron ya 8 y vieron qué está pasando aquí. Claro. Y ahí empezó la gritería. Y ahí lo agarraron al man. Y bueno, mi historia, pues, tenía que decirla porque era muy importante para mí hoy. Y bueno, yo creo que así termina mi gráfica, círculo, hermano. El lunes ya tendremos a Nicolás, que me parece un despropósito en todo sentido, tengo que decirlo, porque estábamos muy cómodos y volvernos a acomodar es muy complicado. Entonces, pues, yo creería que vamos a hacer el último repaso de hoy, si les parece. Vale, listo. La humanidad lleva tiempo sin celebrar el cumpleaños del plástico. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene de malo el plástico, María Juliana? ¿Qué haces? Que no se vio. Estoy escribiendo mi nombre en el papel. Ah. Vuelvo y leo. Es que soy muy sensible. ¿Qué pasó? La humanidad lleva tiempo sin celebrar el cumpleaños del plástico. Que aunque mejoró la vida del ser humano, estoy 100% de acuerdo. Ahora Walmero lo facilitó. la ha deteriorado con su omnipresencia, es decir, que nunca muere. Yo no entendí nada. No se biodegrada. No, yo no vi nada. Yo no entiendo. Usted sabe que yo no conozco del, del clima y de la ecología y cambio climático y la persistencia de la memoria. Entonces, a mí sí me parece que hay que hacerle un homenaje al plástico. No. ¿No? No. Pues hace muchos años no le hacen aniversario al plástico. Ay, pobrecito. El plástico viene del griego plásticos, adjetivo del verbo moldear o dar forma, para los genéricos. Su acta de nacimiento, es decir, ¿cuándo se inventaron el plástico? ¿En qué año? Si me hubieran dicho que celebremos el plástico, cambio de nota. ¿En qué año se inventaron el plástico? Orlando, ¿por qué me miras con esa cara? Con esa picardía. Es que no, es que esos arepasos aparentemente son fáciles, pero no lo son. Van a ser fáciles. No lo son. Soy uno. 1750, Orlando. Yo puse, no. María Juliana, 1922. Ayer. No, apenas hace 100 años, ¿no? Hace 100. Mónica, 1894. Bueno, vamos a peluquear por abajo y por arriba. A ver. No, más fechas. Pero dámosle un punto a Mónica, ¿sabes? Muy bien. Está lejos, lejos, lejos. Lejos. Que son pues en 1862 está cumpliendo 160 años el plástico. 160. Sí, lo inventó el metalúrgico inglés Alexander Parks. Qué petardo. ¿Qué petardo quién? Alexander Parks. Alexander. Ahora no servía para nada el plástico. No, cuando íbamos al colegio nos daban cocas de plástico. Todavía no hay cocas de plástico para mandar la comida a las casas y las guardo eso otra vez. No, porque todo eso mundo no tiene ningún problema. No, no hay que pelear, hay cosas que de plástico son muy buenas. Y claro. Es que esto no es de plástico. Esos implantes son de plástico, mira. Bueno, 1800. ¿Pero desde ahí? Es un gran punto. Claro, eso es de plástico. Un gran punto, claro. Las buenas hamburguesas de que son de plástico. No, 1874-94, Mónica. Muy lejos, pero el punto porque es fuera tan. Y menos uno para Orlando, 1750. Para María Juliana, 1922, menos uno. Y para Nicolás, menos dos. Como a los perros en misa nos fue Orly. Sí, pero estuvimos graves. Menos uno por arepaso. Sí, estuvimos graves. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Bueno, ¿cómo quedó el arepaso, por favor? Pues mira, Nicolás llegó al honroso puesto de los menos 34 puntos. Mónica tiene menos 11, yo tengo menos 8 y Orlando tiene menos 3. 11, 8 y 3 y Nicolás menos 34. Les digo que él solo me dijo, Jaime, yo no quedo de último, se lo garantizo. Pues esperemos a ver. No gano porque estoy muy lejos de arriba. Pero que no quedo de último, acuérdese de mí que el mundo se va a acordar de mí. Del mundo nunca se han acordado ni se van a acordar de usted. Preocúpese porque lo quieran en Chiquinquirá y todo eso. En Somondoco. Pero sí. se van a acordar de él porque, a ver, si quiere que se acuerden de él, entonces gane el arepaso. Si están berraco, haga la historia ganándose el arepaso, claro. Teniendo 34. Ahí sí se acordaría el mundo de él. Ahí sí. Leyenda. Pero por decir que no va a quedar el último, eso no es un mérito, menos Calvo. 34, ¿me oyó? Menos 11, menos 8 y menos 3. Sí, ¿es? Señor. Bueno, terminamos así los originales con el tema 12, por favor, el último de la lista. Pues, que suena bien un viernes. Muy trillada, número uno en Estados Unidos. Right, said Fred. I'm too sexy for my love. Chao. I'm too sexy for my love. too sexy for my love, love. Pues con María Juliana, con Jaime, con Orlando, hemos decidido que está muy reñido, ¿no, María Juli? Está difícil, la verdad, porque los temas esta semana estuvieron muy buenos y hubo muy buenos tweets. Entonces, el lunes vamos a anunciar quién se va a ganar una cena para cuatro personas con cuatro cócteles y una botella de whisky en Federal, porque hay rooftops en Bogotá y está Federal, donde todos los días tienen experiencias diferentes para pasar momentos únicos. Es la mejor rumba de Bogotá. Lo pueden encontrar en la calle 82, número 1225. El lunes es de extranjeros, el martes de chicas, miércoles after office y fines de semana con altura. ¿A cuál se apuntan? El lunes vamos a entregar este super premio, así que pendientes de los originales.